sino que ya lo único que se les ocurre es llenar la ciudad de basura con su fotografía y algún lema baboso, ¿verdad?, que dicen algo así como que ellos sí cumplen, o que ellos sí saben, o que estoy contigo, ¿verdad?, cosas como estas. Y el PAN, el Partido Acción Nacional, en general, últimamente, trae una seguridad para su familia. De Hacienda, ¿verdad?, cuando se presentó en un evento de eso.